Cintia Alcaraz. Y como todas las semanas, en un momento de la construcción de comunicación comunitaria que hacemos en Radiocracia, estamos en contacto con Cintia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todas las compañeras y compañeros que andan por ahí. Todo bien, Cintia, por acá hay un poco de viento, pero bueno, venimos esquivando, digamos, todo lo que trae el viento. Y en esta época de viento neoliberal, ¿qué es lo que trae tu columna, Cintia, bueno, hoy? El viento me confió cosas, pero en realidad que ya están son públicas. Parece que se está cocinando con muy buena expectativa esta paro y movilización para el 6 de diciembre que vienen organizando desde la Corriente Federal de los Trabajadores de la CGT, tanto Moyano como Palazzo, y a la que se han sumado a la convocatoria las dos CTA. En la provincia de La Pampa, la mesa intersindical ya, bueno, está bajando esta línea a los gremios de base y se están llevando adelante las distintas asambleas. Mañana va a ser la asamblea en Santa Rosa del gremio de judiciales, un gremio fuerte, y ya en General Pico fue en el día de ayer. Están en estado de alerta y movilización, y por supuesto se espera acompañar esta medida, que es una medida que hace una suerte de bisagra en el mundo sindical, ¿no? Es una medida que va con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Ya la gremialización del conflicto es evidente y es un volantazo distinto, ¿no? En el campo de los trabajadores y trabajadoras. Muy bien, muy bien. Esto viene en un marco, Cintia, en el que vemos que hay una intención justamente de naturalizar este camino. La CGT había dicho que la reforma, así como estaba, no iba a pasar. Uh-huh. La CGT en realidad cuestionaba algunos puntos, como decía, así como estaba, nunca en ningún momento se opuso de manera tajante, cuestionaba sobre todo los puntos que tenían que ver con las distintas maneras de tercerizar el trabajo. No vemos demasiados cambios en la redacción, al menos del proyecto, pero finalmente terminaron acordando. Por eso, bueno, se nota una clara decisión entre dos dirigentes fuertes de sindicatos completamente organizados, como son Bancarios y Pablo Moyano de Camioneros. Ahora se suma también, digamos, un sindicato que es bastante importante en la Argentina, ¿no? Y que sale a marcar el acompañamiento de esta movilización y de este paro, ya, digamos, anunciando el paro, que es el sindicato del neumático, ¿no? De los trabajadores del neumático, que se vienen manifestando absolutamente en contra de cualquier tipo de reforma que sea regresiva para los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y que ya convocó al paro directamente. Se resolvió en asamblea que van a movilizar y a su vez que van a parar la producción. ¿Se van a sumar al paro ese día cuando se trate la ley también los docentes de la UBA y los los empleados de Subte? Exactamente. Y lo cierto es que en la provincia de La Pampa hay por lo menos una unidad entre los dirigentes gremiales para convocar esta medida. Hay que ver qué es lo que sucede con las bases a esta altura del año, cuando han estado totalmente desmovilizadas durante todo el 2017, ¿no? Sí, eso sí. También muy complejo de organizar a esta altura del año, pero bueno, la falta de propuesta del gobierno provincial a una suerte de recomposición salarial más allá del bono, digo, haciendo uso de esta cláusula gatilla para acompañar la pérdida del poder adquisitivo, también puede llegar a solventar. Sin embargo, desde los gremios no están utilizando hasta ahora, al menos, de los gremios locales, digo, hasta ahora al menos esa variable, ¿no? Digo, está claramente enfocada a las medidas del gobierno nacional. Muy bien, bueno, vamos a ver cómo sigue la cuestión, pero ya no viene bien barajada, digamos, Cintia. Por lo menos uno no la presiente que vaya a haber una salida, ojalá sea una manifestación, un paro y una proclama de los trabajadores que sea bien contundente, pero justamente hay mucha gente con ganas de desmovilizar, un poquito más incluso. Como todo, digamos, está también la este miedo, esta incertidumbre respecto de las represiones a las protestas y a las manifestaciones públicas. Sin embargo, en las últimas convocatorias que tuvieron Palazzo y Moyano en esta Confederación de Trabajadores de la CGT, Confederación Federal, digamos, al menos se vieron alrededor de 2.000 delegados gremiales, que no es poca cosa, digo, reunir a esta altura del año. Me interesaba también destacar, que en la semana en la que se conmemora la lucha por la violencia hacia las mujeres, la lucha en contra, ¿no?, de la violencia hacia las mujeres, el nivel de desempleo en este país, en nuestro país, que tenemos quienes formamos parte de este colectivo, ni hablar de las compañeras trans y travesti que ni siquiera aparecen en las lógicas estadísticas de la burocracia estatal, ¿no? Pero sabemos que las mujeres ocupamos más del 10%, 10,2% específicamente de del desempleo del país, ¿no? Supera la media total entre hombres y mujeres, que es del 9 y pico, del 9 y monedita. Y sabemos además que ese 10% de mujeres desocupadas a su vez se incrementa a un 20% si esas mujeres tienen entre 18 y 29 años, ¿no? Porque son, como ya sabemos, somos las seleccionadas para maternar, las seleccionadas para sostener la institución familiar que permite la acumulación de capital, ¿no? Y también somos aquellas que proveemos de material para la supervivencia de este sistema. Así que me parece importante destacar que todo este ajuste, todas estas regresiones, sobre todo, afectan con mayor violencia hacia las mujeres, y ni hablar, como decía, a las compañeras travesti y trans, que directamente están condenadas a la explotación sexual. Claro, ahí está, es una esclavitud realmente lamentable la que sufre ese sector de la sociedad. Además, la mujer pobre, Cintia, ¿no? La mujer empobrecida, nosotras a las mujeres nos empobrecen. Muy bien. Existe realmente una sistematicidad en el empobrecimiento de las mujeres a nivel mundial, y por supuesto en América Latina, en donde estamos hablando de una de las regiones más desiguales, no las más pobres, pero sí de las más desiguales del mundo. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos, además hoy se conmemora el inicio de una sublevación laboral en Nueva York. No sé si lo recordás, la huelga de las camiseras, la efeméride de hoy está preparada justo además con la relación justo de lo que se logró ayer en la Cámara de Diputados de la Nación con la aprobación de la denominada Ley de Paridad de Género. Ley de Paridad de Género que por supuesto siempre se celebra, pero que hay que ver después qué sucede en la realidad, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene Ley de Paridad de Género, y lo cierto es que a la hora de llevar adelante las elecciones y las listas no se pudo concretar, porque a raíz de las PASO, ¿no?, de las internas y después de la conformación de esas listas finales, termina habiendo una problemática, ¿no?, a la hora de poner uno y uno, cuando tal vez no se terminan respetando estos lugares inicialmente elegidos por cada una de las listas. ¿Qué dicen? Lo digo porque ¿qué dicen los partidos tradicionales, Cintia, respecto de eso? Esto sucedió en Provincia de Buenos Aires, digo, la imposibilidad de aplicarla, y se judicializó, y finalmente el Poder Judicial no resolvió en favor de que se respete esa ley, ¿no? Y terminó llevándose adelante de la manera tradicional la confección de las listas. La justicia dijo, bueno, basta, chicos, no se peleen más, porque está muy seria. Cuestión política no justiciable. Claro, ahí está. Bueno, Cintia, te agradecemos este contacto, Hasta luego. Esperamos contar con vos la semana que viene. Ahí estábamos con la columna de las laburantas y los laburantes a cargo de Cintia Alcaraz, como todas las semanas, en Radiocracia. 36 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Pluralidad de voces.